Guillo Sánchez tiene el sabor de la nota. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estábamos empezando hoy con un clásico de los 70, uno de los primeros éxitos de The Alan Parsons Project, una canción del álbum I, Robot de 1977, el tema I Wouldn't Want to Be Like You. Vamos ahora a continuar con uno de los primeros éxitos de una de las grandes divas de nuestros tiempos, la incomparable Janet Jackson, una canción de su tercer álbum Control, que fue el disco que la disparó a la fama mundial. Este tema fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y también fue número 3 en lo que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, que era el top 100 de Cashbox. Esto se llama Nasty. Without my hand behind you, El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a John Mayer con su primer gran éxito, una canción del álbum Room for Squares del 2001, Your Body is a Wonderland. Nos vamos ahora a los 90 con un clásico del hip hop, una canción que apareció en montones de comerciales y de películas. Por ejemplo, apareció en la película Mrs. Doubtfire, dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Robin Williams y Sally Field. De 1992 llega el grupo House of Pain con una canción que, si no estoy mal, fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Jump Around.

Robbie Williams nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos, una canción que incluye un sample de un clásico de Barry White, de It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Del álbum Sing When You're Winning del año 2000, la canción Rock DJ. El turno ahora es para un clásico que no necesita presentación, una canción de la que durante muchos años fue la banda sonora más vendida de todos los tiempos. Yo creo que el proyecto más importante que tuvieron los Bee Gees en toda su carrera, un disco que de hecho se ganó el Grammy al álbum del año, y los Bee Gees aportaron de forma muy importante a todo este proyecto con canciones como Staying Alive, como More Than a Woman. También le compusieron a Yvonne Elliman el éxito If I Can't Have You. You Should Be Dancing fue otra canción que ellos aportaron a todo este movimiento, por así decirlo. Y también grabaron esta canción, que es uno de los éxitos más importantes de su carrera, y de hecho es una canción que de cierta forma tiene el mismo nombre que la película a la que pertenece, una película protagonizada por John Travolta, de la película Saturday Night Fever. Aquí están los Bee Gees con Night Fever. Sabor de la noche. I have Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito de 1983 del grupo de Boy George Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con la banda del señor Michael Stipe. R.E.M. llega con este tema que yo creo que es su éxito más famoso, una canción de su álbum Out of Time de 1991. Esto se llama así, Losing My Religion. Yeah. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Thank you. Un clásico de 1984 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Un hombre que se dio a conocer con la banda Earth, Wind and Fire, pero que también ha tenido una carrera aparte como solista, y esta canción yo creo que es la más exitosa que ha hecho aparte de Earth, Wind and Fire, el señor Philip Bailey, con un tema de su álbum Chinese Wall, a dúo con el señor Phil Collins, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Easy Lover, nos vamos ahora a 1999 con el señor Mark Anthony, y una canción que creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard también. Esto se llama así, I Need to Know. Perfect. Un clásico del disco a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, de 1978, un dúo que fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito, A Taste of Honey con Boogie Oogie Oogie. Nos vamos ahora con otro dúo que también fueron One Hit Wonders, pero estos fueron en los 90. Un dúo australiano, Madison Avenue, llega ahora con un clásico de su álbum The Polyester Embassy de 1999. Esto se llama así, Don't Call Me Baby. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo a Madison Avenue con Don't Call Me Baby. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una canción que ha sido éxito en dos ocasiones y en ambas fue número uno. Primero en 1970 en su versión original por el grupo The Shocking Blue y después en 1986 en esta versión que vamos a oír por el grupo inglés Bananarama. Esto es Venus. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí como siempre y más que nunca un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.